Bueno, estamos aquí con Casavalle Digital en la calle Antillas, entre Campiñas y San Martín, con Carlos Daniel Banet, ¿verdad? Que Carlos Daniel Banet es un vecino que conocemos desde hace muchos años, vive en la zona, tiene 37 años aquí en este 2011, y en particular vamos a hablar un poco de algunos recuerdos que le llegan a él por tradición oral, con lo que respecta a la historia del barrio, de cómo llega su familia. Y vamos también a estar abordando una historia que tiene que ver en particular con su abuela, quien era de una de las curanderas tradicionales. Y bueno, yo me acuerdo que el barrio traía a los niños para curar el empacho, para curar tirar el cuerito y para otras cosas que nos va a contar Daniel. Pero te damos la bienvenida, Daniel, te agradecemos la hospitalidad de recibirnos y vamos a charlar en primer lugar sobre la llegada de tu familia al barrio. ¿Cómo llegaron al barrio? Y primero, bueno, llegó mi abuelo, Juan Roberto Banet, venía de... Vamos a ir a Argentina, porque él vino de la tradición de él, vendría a ser inglés. Y él llegó con el tiempo, mis abuelos, los abuelos de mi abuelo y todo eso, con el tiempo del ferrocarril. Y después se conoció con mi abuela, con Odulia Afonso Banet, se conocieron, tuvieron hijos. Y mi abuelo trabajaba en la intendencia, era contador de la intendencia. ¿Cómo llegan, digamos... Al barrio me decía que llegan por la parte de la intendencia, que exacto. Tu abuelo... Sí, ahí que está. Mi abuelo era contador de la intendencia. ¿Qué relatos te llegan de la historia del barrio cuando se estaba construyendo esto? Bueno, por lo que me han contado mis abuelos y tanto mis padres y eso, por lo que se contaba, en ese tiempo llegaban en carreta, andaban hinchados tanto por bueyes como por caballo. ¿Los materiales? Los materiales para la casa. Las varillas, el hormigón, los ladrillos, que muchos de los ladrillos se hicieron acá mismo. Nos decía que era un tipo de ladrillo especial. Un ladrillo viejo y especial. Vendría a ser un ladrillo de prensa, que se le dice en aquel tiempo, porque es duro. Claro. Y lo más lindo es que las paredes están construidas en doble. Es un material que en esos tiempos el material era barato. Entonces hicieron una casa como para una guerra. Vamos a aclarar que estamos hablando de las viviendas que entran dentro del conjunto de las viviendas del barrio municipal, ¿verdad? Tu abuelo era municipal y traían en carretas todos esos materiales. La Antilla se llamaba antiguamente Abrevadero. Abrevadero. Abrevadero. Y era un pasaje, vamos a decir, que quedaban las huellas de las carretas. Después que empezaron a hacer estas casas, que estas fueron las primeras casas, el ladrillo era construido a campo, que era acá nomás estaban, sí, donde sacaban la tierra y tenían los hornos de barro. Claro. Y hacían el ladrillo. Y lo trasladaban en carreta. Sí. Nosotros estábamos mirando, recorriendo el barrio y charlando con los vecinos, y nos decían que antes habían pendientes, subidas y bajadas. Claro, y hoy por ejemplo nosotros vemos en Antillas que como que la calle le pasó por arriba al paisaje, porque las casas están más altas, sí. Y eso, ¿vos tenés idea cuándo fue que se rebajó, digamos, el nivel de la calle? Estaban a la misma altura, vamos a decir, del nivel de la tierra que está ahora. Ahí está. Después, con los años... Se bajó. Otra de las cosas viejas también, que me acuerdo porque lo viví, ahí en Capitán Tula, donde está ahora lo que se conoce como el tanque de la Voce, sí. Antiguamente había un lugar donde se guardaban las vacas, un tambo. Después de ahí en adelante, le pertenecía todo a la bodega, eran todos viñedos. Vamos a charlar ahora un poco de tu abuela, que se llamaba Obdulia, me decía. Obdulia. La conocíamos todo el mundo por Don Obdulia. Doña Obdulia, ahí está. Me decía de que viene del interior, ¿de dónde exactamente? De Tacuarembó. Ahí está. ¿Y tu abuela? Del quinta sesión de Tacuarembó. Recordamos, tu abuela era una persona que era curandera, lo que se conoce hoy como curandera. ¿Cómo aprendió ella? ¿Cómo le llegan esos conocimientos? Y vamos a decir, eso viene ya de tradición de la época de una... Vendría a ser bisabuela de mi abuela. Porque lo que ella me contaba, esa bisabuela aparentemente era hija de un cacique, como quien dice, la época de Artigas, ya viene de mucho tiempo atrás. Claro. Y fue pasando de tradiciones para todas las mujeres, porque las mujeres, como era, lo que eran chicas, el día de mañana iban a ser madres de amas de casa. Claro. Entonces lo que tenían que saber ellas es cómo es cuando se le accidentaba un niño, cuando se accidentaba un caballo, qué es lo que tenían que hacer, cómo curarlo. Entonces eso ya viene de la época de mi bisabuela, pasó a mi abuela. Y de mi abuela, como quien dice, pasó hacia mí. Así que, pero nos remontamos a una tradición indígena. Uf, mire, no sé, pero fácil, más de 100 años. Que se va transmitiendo de generación en generación. Y vos nos contabas que has aprendido también algunas de esas cosas. He aprendido muchas de esas cosas. No todo, pero mucho aprendí. Nos contabas también que las oraciones y distintas enseñanzas tienen un carácter sagrado que no son, digamos, para andar diciendo. ¿Qué te enseñaban? ¿Cómo te enseñaron eso a proteger, digamos, a tratar esa información? Y vamos a decir, como es, mi abuela, pasaba a mí algún accidente o algo y yo veía cómo ella me curaba. Y después yo con el tiempo le fui preguntando. Entonces, mi abuela me iba explicando, me iba diciendo. Entonces, todo ese conocimiento yo lo iba guardando en el archivo de la cabeza, como así. Y con el paso del tiempo, como es, uno va aprendiendo, va mirando, va sabiendo, va tomando conocimiento de las cosas, y después te va quedando. Y muchas de las cosas que te enseña mi abuela mismo. Así como le enseñó a mi madre, me enseñó a mí también. ¿En qué creía tu abuela? Era muy devota, vamos a decir, de Jehová Dios Jesucristo. Pero ella creía mucho en Dios. Y usaba todas las oraciones que se usan para hacer lo que se vaya a hacer. Primero se debe de nombrarse como es a Jesucristo, después a Dios mismo, ¿no? Que es el Padre. Claro. Eso también ya viene, ella misma me enseñó, yo anduve investigando, vamos a decir, por todos lados, de la religión y todo eso. En muchas religiones está lo malo que tiene que se llevan hoy en día mucho por el dinero y no por lo espiritual. Sí. Yo me acuerdo que se traía a los bebés del barrio y no era un servicio que se cobraba. O sea, no, yo me acuerdo que no era algo que, más allá de que uno por ahí quisiera dar una colaboración, pero no había una tarifa, digamos. No existía la tarifa, porque vamos a decir, mi abuela siempre me dijo, Dios, nos dio la sabiduría y el conocimiento para curar a las personas. Y Dios no te cobra. No era un negocio. No era negocio. Y siempre decía, Dios cura, pero no cobra. El diablo cura, pero sí cobra. Claro, claro. ¿Tenía alguna relación con la Umbanda, con la Quimanda? No, eso no. No, viene por una rama indígena que no tiene nada que ver, digamos, con la... No, porque eso ya viene de Umbanda, Quimanda, ya viene de allá, del lado de Brasil. Bien lejos, como que claro, y esto viene ya del tiempo, vamos a decir, de los indígenas. Que estudiaban las plantas, miraban si se lastimaba un bicho, bueno, a ver qué planta vamos a usar. Que era lo que mi abuela siempre me dijo, la botica del Señor. Y con plantas, decía. Seguro, con plantas. Siempre el yuyo, un árbol, un yuyo, la chilca, miles, como montones de plantas. Según la planta que sea, según lo que vos necesites. O por ejemplo, con yo que sé, la picadura de una araña, que sea muy, que de repente es venenosa. Se pone en alcohol blanco 24 horas, se pasa ese alcohol donde el bicho te picó. Después se hacen unas oraciones, se colocan otras plantas, otros yuyos, y ahí se va curando la persona sin lastimarla, sin cortarla, sin hacerle lo que tenga que hacerlo. Claro. Nos contabas que tu abuela estuvo, digamos, interviniendo, participando en lo que son curaciones de cáncer y también de caballos que se estaban muriendo. Sí. Y bueno, ¿cómo es eso? Bueno, había un señor que se llamaba Canga, y tenía caballos, y él tenía una yegua que estaba a punto de morirse. No sé por qué era, porque era muy chico. Y mi abuela le dijo, tráeme la huella, vamos a decir, la parte de la herradura, dice que pise el caballo ahí. Y al otro día ella hizo lo que tenía que hacer y le curó el caballo. Y le curó el caballo, en 3 días la yegua andaba lo más bien. Mira qué bueno. Y eso se llama dar vuelta a la pisada. Dar vuelta a la pisada. Seguro. Está el dicho todavía, tiene que dar vuelta a la pisada. Sí, dar vuelta. Cuando no le va mal. Da vuelta a la pisada que era que algo va a cambiar. Que se hacía con tierra. Seguro, se hace con tierra, se lleva van como quien dice tres clases de tierra, ¿viste? La greda, la tierra negra, la otra tierra que se hace al ladrillo. Se usan plantas, se toma una, vamos a decir, una oración, entonces vas marcando el paso del bicho y después la das vuelta, como quien dice, después que hiciste todo eso, das vuelta la pisada, como quien dice, la mostrás al sol, y cuando el sol está por caer, cuando cae el sol, vos das vuelta la pisada, y ahí es como dice, dar vuelta la pisada. Entonces nos decía que también que a veces cuando había algo malo, alguna cosa así, ella trataba de aplacar y te decía que Dios iba a tomar justicia, nos contaba hace un ratito. Sí, como es cuando de repente tú querías hacer algún daño y ella no quería hacerte daño, porque de repente tenías familia y tenías que llevar una familia adelante. Entonces, entonces mi abuela mismo no tanto me enseñaba a mí como a mi padre. Mijo, quédese tranquilo y se deje en las manos de Dios, Él se va a encargar. Y dicho y hecho, no pasa mucho tiempo que después ella misma no hacía ver. O sea, el caminar torcido a la larga. Seguro. Te caía la ficha. Te caía. Como hay algo que mismo yo lo he visto en la Biblia y mi abuela me lo ha enseñado: de lo que aquí se hace, aquí se paga. Si vos haces el bien, vas a andar bien. Si haces mal, vas a terminar mal. Del mal de ojo, ¿alguna vez te habló? Ya es otra de las cosas. Y el mal de ojo seco a una persona, que es lo que se dice hoy en día, la envidia. ¿Y qué te enseñó, alguna forma de defensa del mal de ojo? No me enseñó, sino que como quien dice... he visto sí sacarlo y eso, que ella más o menos, yo lo que he visto y ella me lo ha enseñado. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, que me curó, me lastimé varias veces, y vos te pasas la baba al caracol. El caracol mismo, lo sacás de ahí y te lo pasás. Está ahí, te cura. Está lo mismo que hay una señora, ahora está porque falleció. Pero la señora tenía 85 años y tenía un cutis, da que era parecía un cutis de una bolisa de 15. Y nunca la había usado crema. Y después que, por ejemplo, que se conseguían, digamos, resultados, digamos, con las oraciones que ella hacía, nos contabas que se hacían agradecimientos. ¿A quién se agradecía? ¿Cómo era? Se agradece, como quien dice, al que hizo la tierra y el cielo, que es a Dios mismo. Hay mucha gente que es atea o no cree o se piensa que las cosas vinieron porque si no más, no, alguien las creó. ¿Y él en Jesús creía ella también? Ah, sí, no, era muy, muy creyente Jesús, sí. Pues mi abuela siempre me dijo, la iglesia está en tu casa. La iglesia, si vos querés encontrar a Dios, lo encontrabas con un eucalipto. ¿Qué viene a hacer para la persona que no sabe un santiguado? Se hace una oración y se usa una planta, que es algo natural. O sea, el santiguado no tiene vela, solamente oración y planta. Oración, exactamente. Lo mismo que el sacarle el mal de ojo, como es un empacho. Un empacho comúnmente se hace, ¿viste? Se les tira del cuero, pero hay que saber tirar el cuerito, porque si no puede dejar inválido al chico, a la persona que se lo vaya a hacer. Por eso hay que saber hacerlo, no cualquiera. Y como es, o de repente un dolor de cabeza, un malestar, tomarte un yuyo. Claro. Como en el caso de mi abuela, ella se curó un cáncer que tenía en el estómago, lo paró, lo dejó quieto, tenía como si fuera una mortadela tenía ella. Y ella lo paró con 80 años y daba vuelta a tierra y hacía cosas que de repente un botija de 20 años no la hace y ella sí lo hacía. ¿Y hasta qué edad vivió tu abuela? 85 años. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar, nos vamos de las creencias al deporte. Y acá nos encontramos con tu padre, que jugó en qué club. Él jugó primero en un club que se llamaba San Marco. Vamos a decir cómo se llamaba tu padre, antes que nada. Mi padre era Adolfo Daniel Banet. Adolfo Daniel Banet. Como quien dice, bueno, fue un cuadro de fútbol que inauguraron entre todos los amigos de la barra, que hicieron en el barrio. Hubieron muchos cuadros en ese entonces, pero el que más era muy nombrado era en San Marcos, que tuvo varios campeonatos y ha ganado contra el Municipal y todas esas manos. Y en ese tiempo la cancha del Municipal, la cancha de San Marcos, está ahora entre Domingo Arena y Chicago. Está en el medio, que hoy en día está ahora el Aquiles Lanza. Esa plaza que está ahí ahora, ahí era la cancha de San Marcos. En la plaza de la Aquiles Lanza. Exacto. Seguro, más para este lado. Ah, mira qué interesante. Y nos contabas que San Marcos no tenía nada que ver con con el San Marcos de la Biblia, era por otra cosa. No, era por otra cosa. Ese club tenía otro nombre que yo no me acuerdo ahora en este momento. Y entonces como es uno de los que fue que era el principal, vamos a decir, de todos ellos, que inventó el cuadro, vamos a decir, como es, se llamaba Marcos. Vivía acá en Los Ángeles y Paraíba. Y él una vuelta, bueno, salieron todos a andar en bicicleta, que habían ganado un campeonato, de todas esas manos, bueno, fueron, chuparon, andaban ahí guarangueando y agarraron una bicicleta y se iban ahí para Peñarol. Y decía que para llegar más rápido a Peñarol, que hoy en día hay muchas calles, entonces ellos agarraron por San Martín y agarraron por Carlos López. Al llegar allá a Carlos López, que hasta hoy en día está una bajada impresionante que hay, Marco se tiró. Como es, bajó por la bajada. Y esto tanto mi padre como otros amigos le dijeron, como es Marco, que como es, frena la bicicleta y se no ve que está la fábrica, que es la que hoy se conoce como la Textil Miguelete. Y Marco no dio bolilla, déjate romper, no sé qué. Y se tiró, y lo más lindo que salió un camión, iba saliendo un camión y lo atropelló y lo mató. Entonces, bueno, el muchacho falleció, muchacho joven, 20 y pico de años. Y entonces ahí fue que se reunieron entre todos los amigos de en aquellos tiempos, ¿da? Y pusieron en San Marcos, ¿da? Que no tiene nada que ver, porque para ellos era como un santo, pero él no tenía nada que ver con el claro, era porque había fallecido. Exactamente, y era trágicamente. Exactamente, había fallecido mal feo. Claro. Entonces, como es, y ese Marcos era muy querido en el barrio, todo el mundo lo quería, era un muchacho sensacional, por lo que cuenta la historia, pues en ese tiempo no existía. Y entonces le pusieron Club San Marcos, Club Atlético San Marcos, que era parecido a River, pero lo único que la raya era para el otro lado, seguro. Ahí está. Nos contaba, vamos ahora a charlar un poquito de el paisaje del barrio, de vecinos que había, de casas antiguas. Nos comentabas que por Capitán Tula había un tambo, nos decía. Un tambo, seguro. ¿Lo conociste vos ese? Ese lo conocí, el viejo Rodríguez era. Como es vestido de gaucho siempre el viejo. Malo como ají picante. Así. Gurí que andaba a la vuelta, Gurí que chapoteaba alrededor y ya te había dado barreo en el lomo. ¿Te acordás si tenía muchas vacas? Sí, tenía un lote. Estamos y calcularle, no quiero ser grosero ni mentiroso, pero calcularle 50, 60 vacas y por abajo la pata, si no más. Ahora, estamos hablando, ¿cuántos años tenías vos más o menos cuando eso? Uy, tendría como... Y más o menos 5 o 6 años, más o menos. Alrededor del año 79, 80, y por ahí. Sí, en el 80, vamos a ponerle. Porque yo nací en el 74. Más o menos en el 80. Y vivía un primo mío ahí. Entonces yo iba siempre para esa zona. Y lo más lindo que esa zona, de Capitán Tula hasta Mendoza, de San Martín a Mendoza, era todo campo. Y era todo lleno de eucalipto. Había unos eucaliptos, pero que eran inmensos, grandes. Y ahí donde está el tanque de la OCE, estaba como es el tambo ese. Y ese hombre ordeñaba las vacas y vendía para la Conaprole. Ah, mira. Entonces, seguro, aparte, bueno, tenía montones de árboles frutales y todo eso. Y como todo gurí siempre, viste. ¿Alguna manzanita? Seguro. Y como decía mi padre, si acá te dice, en este inmenso terreno que tenés manzana, había de todo acá, había plantado. ¿En tu casa acá? Seguro, acá mismo. Que mi abuelo mismo plantaba, había naranjales. ¿Y hacían alguna conserva, alguna cosa especial que te acordara? ¿Que preparaban? Eso sí, sí. ¿Qué hacían? Comúnmente es así, como es el ají, el que tiene la mala palabra. El ají. Da, como es, había como es frutilla también plantada acá en el terreno. Vamos a decir... ¿Uvas? Uva también, uvas, había bruto parral acá, en el frente. ¿Una higuera? De la higuera tan allá en el fondo. Bueno, yo me acuerdo de haberle pedido higos a tu madre o a tu padre, que venía con la bolsa y me llevaba la bolsa llena de higos. Sí, y los dulces higos que he comido con arroz con leche, Dios mío, querido. Y como es, había un rey del monte que estaba allá cerca de mi casa, que después como el bicho taralo se lo masticó y fuiste. ¿Eh? Había limonero también, había uno que es parecido a como es al rey del monte, el damasco, había un damasco que estaba allá en la punta, después se secó con los años. Como es, había tangerinero, había un naranjero, había de todo acá. ¿Qué cosas extrañas del barrio que hoy no están y te gustaría que... Sí, habrá cosas lindas. En el tiempo mío nomás, cuando yo era más muchacho, la actitud de la gente nomás. Había ese respeto que hoy en día no hay, de respetar al vecino, de, vamos a decir, como se extraña también las canchitas de fútbol, que había muchas acá en el barrio, hoy no están, está todo lleno de casas. Y sobre todo la actitud, vamos a decir, de la gente, los botijas le tenían respeto, como es a las personas mayores, que hoy en día ya se perdió, muchos valores que se han perdido. Cuidamos entre todos los asados que hemos hecho acá en mi casa con mis padres y todo. Mucho, ¿cómo es? Vecinos que se han ido, han fallecido. Se extraña todo eso, esas cosas lindas, vamos a decir. ¿Y la fiesta cómo eran? ¿Qué te acordás de la fiesta? Oh, la fiesta de fin de año era pero espectacular. Era eso que yo le comento a los gurises hoy en día. No lo pueden creer, como ahí en Los Ángeles nomás. Llegaba a 24, 25 a la tarde nomás y Los Ángeles se cerraba. Entre, como es Paraíba y Campiña, esa parte quedaba toda cerrada. ¿Y para qué la cerraban? Porque como es, ponían en los árboles que están hoy en día, se ponían como es todo luces. Ah, sí. Mirá las luces, vamos a decir, de los árboles de Navidad, luces que de repente se pintaban, las bombitas. ¿Sabés que esa historia no la teníamos? ¿Mm? No la conocíamos. Sí, eso hasta la Ivone lo sabe, porque ella misma participaba cuando era gurisa. Y se sacaban equipos de música para afuera. El viejo ruso nomás sacaba el equipo para afuera. Se hacían bailes, nadie, le faltaba el respeto como esa a la señora, en Los Ángeles. Eran toda gente acá del barrio. Mirá qué bueno. Y todo eso se perdió. ¿Y eso lo llegaste a ver vos también? Sí, yo participé también. Una de las gurisas que andaba acá en el barrio había sido novia mía. Yo mismo llevaba cables, llevaba cosas que mi padre me daba para ir, llevar guirnaldas, todas esas cosas. Cuete. Pero nunca la vi. ¿Sabes que yo me acuerdo también, si no me falla la memoria, que acá en Antillas siempre se veía por el 24 un Judas grandote de los buenos? Sí, los viejos Judas, sí, muchas de las veces. Eso es otra la tradición en que se ha perdido, el viejo Judas. Llegaba el Judas, señor, una monedita para el Judas. Que hoy en día el Judas es todos los días, ¿sabes? Claro, sí, en julio aparece. Sí, aparece todos los días. Que eso en aquel tiempo era una fecha X. Entonces iba, se ponían todos los gurises, juntábamos pilcha vieja y nos llenábamos de pasto. ¿Se carneaba acá también? Sí, acá se ha carneado como es oveja y todo eso. Chancho también, que mi tío, el finado Polo Sánchez, fue que me enseñó. Y como es. Que también se hacía como el terreno acá era grande. Pues todo el mundo tenía terreno grande. Pero muchas veces se hacía acá porque como mi padre era el barrio, igual que el Flaco Polo, que le decían el Flaco Polo, entonces iban, hacían chancho, cordero, esto, lo otro. Toda la gente venía, le pegaba un tajo, se ponían mesas con caballete. Estaba así, disfrutaba. Y otra de las tradiciones que también que se terminó era, de repente salía muchas veces, y me pasó a mí, salía yo a visitar allá a un vecino, ya le daba un beso y ahí ya iba y le decía, che, vamos para la casa de fulanito, y ya éramos dos. Cuando queríamos correr éramos 8 o 10. Bueno, pues ya que yo me acuerdo de mi abuela también, que una de las vecinas que falleció hace años, pero también hacía chorizos caseros, con una guampa. Una guampa, exactamente, una guampa de vaca, de toro. Se le cortaba la punta y vos ponías Sí, vos comprabas la tripa, la ponías toda en la guampa, ibas echando la carne dentro, ibas apretando, ibas llevando, después ibas atando. Nos contaban algunos vecinos italianos que o descendientes de italianos que hacían longanizas, salamines, todo eso, porque claro que de repente carneaban un chancho o de repente se invitaba a los vecinos a comer porque no, de repente no había heladera como ahora, o se hacía factura seca que se ahumaba y se quedaba para meses. Quedaba para tiempo, o si no la otra, la heladera que existía en aquellos años era la heladera querosén. Tenía un... como es un dispositivo, vamos a decir, un tanquecito que se le llenaba con querosén y tenía mecheros. Entonces los mecheros se prendían, se metía para adentro. ¿De carnaval te acordás algo? Oh, carnaval, los carnavales lo hacíamos acá, muchachos, que íbamos a ir allá. ¿Qué hacían en carnaval? Donde perdió el diablo el poncho. Y una de las cosas viejas que me acuerdo, porque también yo andaba en la vuelta, los viejos cabezudos. Igual que el viejo. ¿Cabezudo en el barrio? ¿Bien? Cabezudo en el barrio. Ah, sí, esa no, tampoco la había. No seas malo. Eso me perdí muchas cosas, ya 2 cuadras más abajo. No seas malo, pero eso lo sabes aquí todo el mundo. El viejo Atilo nomás, cuando traía la yegua a la tormenta, prendía la yegua en el carro y él mismo la adornaba todo, con pedazos de pino. ¿Alguna otra cosa que recuerdes y quieras compartir antes de cerrar? Y no sé, como ahora de eso del carnaval, los carnavales que se hacían acá en el barrio, los gurises, que la manera como se vestían como angelitos. ¿En carnaval? Los tres reyes, Melchor Gaspar, el negro Baltasar, estaba también ¿Eso el 6 de enero? El 6 de enero. El 6 de enero, el carnaval mismo. Ah, mirá, no sabía eso. Después venía 6 de enero, que venían de nuevo los tres reyes magos, pero venían en carrozas mismo. ¿tá? No como ahora en día que lo meten arriba de una camioneta y salen corriendo, porque obvio, si lo apedrean... Pasan a 70. Así que pasaban los Reyes en carreta. En carreta. ¿Y sabés si hay algún vecino vivo de los que...? Y uno de ellos es el viejo Atilio. Ah, sí, Atilio era uno de los Reyes... No, no era uno de los Reyes, sino que era uno de los que se hinchaba el carro, que ponía el carro, que ponía este, como es tanto la tormenta como el rayito. Claro. ¿Tá? Que ponía los carros, este, como es con, los, vamos a decir, un carro alegórico, lo vestían todo como si fuera en el tiempo de, vamos a decir, de los Reyes Magos. Claro. ¿Tá? Que aparte de los Reyes Magos mismos que iban ahí arriba, llevaban regalos a los niños. ¿Tá? Porque juntaban, vamos a decir, 4 o 5 días antes se iban por los almacenes, por todos lados se juntaba caramelo, bizcocho, qué galletita. Y colaboraba de todo, los comercios. Seguro. Todos los comercios, todo el mundo colaboraba, hasta uno mismo. Claro. Mi padre mismo, de repente estaba cerca del cobro o lo que sea, sacaba cosas de la cooperativa de AFE para darles a ellos, para que ellos repartan a los niños que eran mucho más pobres. O sea que había otra solidaridad también. Sí, no. Nada que ver como hoy en día que se arrancan la cabeza. Que... Sí, no, que uno se arranca la cabeza. Arreglo yo y vos rescataste. Sí, moriste. Había otro de compartir. Ahora, los que conocimos ese barrio lo queremos y tenemos un compromiso con él. La gente de repente que vino después y que no lo conoció, le parece que es un cantegril, que es una porquería. Pero uno que... No lo valorizan como lo que es, como lo que era eso en aquel tiempo, lo mismo que el salón municipal, de como la única plaza que había acá en el barrio, nomás a la vuelta, era al lado del municipal. Y en aquel tiempo ibas, rompías una hamaca y veníamos otro atrás y le rompíamos la cabeza. Y después la hacíamos al botija, ir hasta la casa, hablábamos con los padres y el padre tenía que traer la madera para colocarla otra vez en la hamaca y colocarla ahí. Lo rompiste, arreglada y... Exactamente. Y ya de paso, cuando más o menos chusmeamos, cuando él estaba por este, como es, por cobrar, o si botija o la persona rompió esa hamaca... Pagá, comprá un tarro de pintura y pintá. ¿Y ese no se metía más? Nunca en la vida nadie después rompía más nada. Pero lo que pasa es que no existe la educación aquella que aquel guacho rompió, destrozó. Mirá para allá porque no me meto. Claro. Rompen y destrozan todo y nadie hace nada. Te agradezco muchísimo por la apertura, por contarnos todas esas cosas familiares, por abrirnos tu casa también para recibirnos y compartir estos recuerdos que son importantes para la historia de nuestro barrio. Claro. Esto nosotros estamos publicando en internet, lo están tomando los maestros de las escuelas para trabajar. Así que bueno, te dejo un minutito si querés dar algún mensaje. Y el mensaje que puedo dar que espero que puedan averiguar mucho más del barrio, porque hay bastante, hay lindas tradiciones, hay lindas cosas, que hoy en día se perdió todo eso. Y algún día espero yo. Es lo que espero, vamos a decir, que algún día esto mejore. Es una esperanza que uno tiene de que algún día esto pueda cambiar. Pero si esto es como para que la gente y los gurises sepan lo que es el barrio municipal, conmigo cuenten a las horas. Bueno, muchas gracias.